Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Yo quiero compartir, hermanos, con ustedes una palabra que el Señor ha estado ministrando a mi corazón hace unos meses. Es una palabra ligada, podría ser como a un testimonio de lo que yo he estado viviendo. Yo quiero que hablemos hoy y meditemos un poco sobre la palabra en el libro de Filemón, ¿vale? Es un único libro y está compuesto de 25 versículos. A lo mejor no los vamos a leer todos, pero algunos que a mí me han bendecido muchísimo, sí. Esto viene, hermanos, Filemón, es un capítulo precioso y me llamaba la atención que dice que es una epístola muy personal de Pablo. Es Pablo escribiéndole a un amigo en una situación donde su esclavo se había huido de él. Se cree robándole, y Pablo mismo le dice que si en algo él le ha dañado, Pablo se hacía cargo de él, de lo que le había acontecido. Los quiero poner un poco en autos de lo que habla en la carta, pero en realidad hay un trozo que a mí me ministró, que a mí me ayudó, y que en esa confianza el Señor hoy me permite estar aquí. Sobre todas las cosas, hermanos, que a mí me ministraba la palabra, y es que nosotros somos, como la palabra lo dice, somos muy amados, muy especiales y muy estimados para el Señor. Y muchas veces el enemigo viene y a través de palabras que parecen insignificantes empieza a bombardear tu corazón y te empieza a hacer sentir que ya no eres útil, y que te has vuelto inútil en lo que tú hacías, por una o por otra cosa. Y más o menos así me pasaba. Y cada vez, hermanos, que me tocaba compartir, yo le decía al Señor, ay, Padre, que pase algo, que yo no quiero subir ahí, por favor, Señor, ayúdame, que yo es que no estoy preparada, que yo no estoy lista, que yo... Muchas cosas, hermanos, y así me fue pasando en los meses, que pasaba que lo que le pedía al Señor, así pasaba, para una o por otra cosa yo no compartía. Incluso en el campamento yo me sentía tan nerviosa como nunca lo había estado, que no era ni capaz de centrarme en mi confianza puesta siempre en el Señor. Y yo siempre, cuando oraba al Señor, se venía a mi corazón el versículo cuando habla de que Saúl quiso ponerle a David su armadura. Y siempre el Señor me lo recalcaba y me lo recalcaba. Y David dijo, no, es que esto no es mío. Es que yo voy a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos con lo que el Señor me ha dado a mí. Y me pasaba eso. Que habían palabras que parecía que me querían poner una armadura que no era mía. Y cuando yo intentaba hacerlo así, entonces yo no podía, era limitada. Y en este tiempo orando yo al Señor, Señor, hazme libre de este pesar, de esta carga que yo siento, de esta inutilidad en la que yo me siento metida, en la que me encuentro. Y un día empecé a leer la epístola de Filemón. Y a mí me... Filemón, hermanos, era un hombre amoroso y bondadoso. Era un hombre que había conocido a Cristo y que ejercía lo que había conocido. Y tenía un esclavo del cual a mí me impresiona muchísimo lo que el Señor hizo con ese esclavo. Ya Filemón era convertido y ya obraba sobre ello. Y ciertamente que cuando Pablo apela al corazón de él, lo hace sabiendo que él iba a ceder al favor que él le pedía. Y esta carta habla de Onésimo. Onésimo se llamaba su esclavo y dice que su nombre es útil. Y yo le decía, Señor, Actívame nuevamente en esa utilidad. Quita la mente de esclavitud que me llevó a creer que no soy apta o capaz. Y no porque yo pueda, hermanos, sino porque el Señor en cada uno de nosotros se fortalece y se hace capaz. Y entonces empezó el Señor a ministrar esto a mi corazón. Y miren, hermanos, han pasado los días. El Señor me ha ido enseñando de qué forma el Señor trabaja en cada uno de nosotros. Yo, aunque sea en el cuerpo de Cristo un pie izquierdo, no trabajo como el pie derecho. Cada uno tiene su función. Y el Señor da gloria a su nombre como Él quiere en cada uno de nosotros. Y fue esto lo que me pasó. Y he tenido meses, hermanos, luchando con esto. Y entonces yo quiero que leamos esta carta y que la veamos bajo esa visión. Yo sé que es una carta donde aparece el corazón de Pablo, que me parece extraordinario, porque aunque él la dirige a Filemón, a la esposa de él, y se cree que era el hijo de él, ahora lo vamos a leer, y a la iglesia, era como una carta personal, como apelando al corazón de un amigo suyo. Y me encanta ver el carácter de Pablo también enseñándonos cómo actuar en una situación así. Enseñándonos que él tenía una autoridad apostólica por la cual él podía imponer cosas, pero no lo hacía así. Era su amor, su misericordia y su bondad y el amor que le tenía a Onésimo que lo hizo actuar así, aún poniéndose él mismo como garantía por él. Vamos a leerlo. Vamos a leer del versículo 7 al 21, aunque yo haga alguna parada por ahí. Vale. Entonces, ahora bien, me vais a perdonar que yo voy a leer aquí en la RBA del 60 que todos conocemos, pero hay algunos versículos que también yo los he tomado de otras traducciones. Me han hecho más fácil entenderlo, espero que el Señor los pueda ministrar de la misma forma en sus corazones, ¿vale? Entonces, dice, hay el versículo 6, está en la Nueva Traducción Viviente, aunque vamos a leer del 7 en adelante. ¿Por qué lo quiero leer? Dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo Jesús. Es de verdad, hermanos, el mismo deseo que tengo en esta mañana, que lo que comprendamos hoy, podamos nosotros ponerlos en práctica, a medida que el Señor Jesucristo ya nos lo ha dado a nosotros. Vamos a leer el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, dice. Este es el pensamiento, el sentir que tenía Pablo de Filemón. Fíjense, hermanos, primero lo saluda en los primeros versículos, luego le habla de su amor y de su fe, de su trabajo hacia el cuerpo de Cristo. Y luego hace una intercesión ya Pablo por Onésimo. Dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Yo te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vamos a parar ahí un momento. Miren, hermanos, dice que Roma era una ciudad tan grande. Pablo en este tiempo estaba encarcelado. Dice que Roma era una ciudad tan grande y se daba muchísimo la esclavitud en aquel tiempo, que los esclavos cuando huían, huían a la ciudad de Roma porque había tanta gente que allí no eran encontrados, que pasaban desapercibidos. Entonces, yo estuve investigando, pero no pone con claridad cómo fue que Onésimo se encontró con él. Porque yo entiendo que si estaba huyendo, Onésimo no podía estar preso, pero Pablo sí estaba preso. Pero luego en Hechos dice que estaba Pablo preso. ¿Cómo se llama cuando estás preso en tu propia casa? Ah, arraigo domiciliario. Eso, perdón. Entonces, yo como no estaba claro eso, he querido pensar, ¿vale? Esto no es doctrinal, ni mucho menos. Esto yo lo he querido pensar. Que en el estado de Onésimo, tampoco se especifica por qué él huyó de su amo, siendo bueno Filemón, porque de quien sí se habla muy bien en la palabra es de Filemón. Pero él era un esclavo. Onésimo no pertenecía todavía al cuerpo de Cristo. Él huyó y se cree que se fue robando algo de Filemón. Ahora bien, yo pienso, hermanos, que él era un esclavo huido y que yo no sé si en ese momento Pablo, donde estaba, él predicaba. Entonces, hombre, yo creo que sí predicaba, desde luego, porque se convirtió él, ¿no? Pero me refiero a que no entiendo a lo mejor cómo fue que se dio ese momento, cómo fue que Onésimo llegó hasta él y lo encontró. Lo que sí sé es que lo escuchó y que a mí, miren, hermanos, me impacta el pensar, que yo me imagino muchas cosas, ya saben ustedes, que estaba Pablo con grilletes hablando de la libertad de Cristo. Y estaba un esclavo huyendo y pensando, viéndolo a él. Pero este hombre está hablando de la libertad y está preso. ¿Qué clase de libertad será esta? Yo no sé si fue así, como Onésimo fue atraído al Señor, simplemente pensando, yo quiero eso que ese hombre tiene. Porque si él se siente y se encuentra libre, estando con grilletes, ¿cómo puedo estar yo libre siendo un esclavo? Y a mí esto me llamaba mucho la atención, porque el Señor le cambió su mentalidad de esclavo a Onésimo. Lo libertó de aquello. Y yo le decía al Señor, en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas y nosotros venimos a ser libres por el sacrificio de Cristo. Pero también puede, hermanos, que hayan cosas en nosotros que sean esclavitud, de las cuales nosotros necesitamos ser libres. Cosas que nos impidan. Por ejemplo, a mí, hermanos, me pasó esto, que las palabras que me decía me empezaron a hacer, yo me sentía en estrechez. Así es la palabra. En estrechez, en estrechez, en estrechez. Y me inhabilitó. Me sentía inútil. Aunque les digo una cosa, en la célula para mí compartir no me es gravoso. Yo me siento muy bien y comparto con mis hermanos y lo disfruto. Al contrario, me pasaba. Lo que yo aprendí también, hermanos, es que yo no puedo agradar siempre al hombre, sino que si el Señor filtra a mi corazón algo, yo lo voy a decir. Y voy a agradar al Señor antes que a los hombres. Y que el Señor haga lo que tenga que hacer en mi corazón y en cada uno. Lo que sí les digo delante del Señor es que mi deseo siempre es edificar y ministrar el cuerpo de mi Señor, del cual soy parte y Él es la cabeza de esta casa y de cada uno de nosotros. Ahora bien, yo le decía al Señor, y miren, hermanos, a mí me encanta la libertad de Cristo. Me encanta porque yo siempre lo he dicho y cuando yo he estado aquí yo sé que me han escuchado. Yo he venido a Cristo llena de opresiones y no conocía la libertad del Señor. Y entonces es algo que yo amo y que tengo en mi corazón muy, muy plasmado. Y yo le digo, Señor, como lo cantamos siempre, somos libres. libres para adorar, libres para predicar el Evangelio, libres para vivir, como se nos dice. Somos libres para leer, libres en Cristo Jesús, para hablar lo que el Señor nos concede y hablar conforme a lo que dice la palabra. Hay libertad, dice, no solo en la casa de Dios, sino hay libertad para los que creen y para los que aman al Señor y han venido a Cristo. Y fue lo que le pasó a Onésimo. Y yo creo que él anhelaba esa libertad que veía de Pablo, ese amor tan liberal que tenía él, porque aún en sus prisiones amaba y se daba a sí mismo. Dice que lo engendró como un hijo. ¿Se imaginan eso, hermanos? Dice, salió de mis entrañas, salió de mí este esclavo que ahora es libre. Y por eso, por amor a él, apelo a ti, le dice. Y me encanta cuando dice, en otro tiempo te fue inútil. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros en otro tiempo éramos inútiles, mas no somos más inútiles, sino que el Señor trae la habilitación de ser Onésimos para la gloria del Señor. Hombres, mujeres, jóvenes, niños habilitados porque la sangre de Cristo nos dio la libertad de poder caminar, de poder movernos, de poder ensancharnos en Cristo Jesús, sin que nada ni nadie limite lo que el Señor ya dio y pagó por nosotros. Y le dice, y de la misma forma, hermanos, que nosotros fuimos reengendrados por el Espíritu Santo, salimos de los lomos del Señor, cuando la palabra dice que tuvo que morir esa semilla para poder dar vida a muchos. Nos dio vida a nosotros y una vida plena en el Señor. Ahora bien, dice, me quedé en el 12, ¿no? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Este versículo, no lo voy a liar, ¿vale, chicos? ¿Tienen el qué? El 12, vale. Déjenlo ahí. Dice, en esta, en la Nueva Traducción Viviente, dice, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Dice Pablo, podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que tú lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico, dice, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va, me encanta esto, dice, con él va mi propio corazón. Es como diciendo, yo voy delante de él, yo presido esta petición. Miren, hermanos, qué tremendo, porque Pablo tenía, dice, alrededor de 60 años cuando él envió esta carta. Tenía unas revelaciones extraordinarias que el Señor le daba. Y la humildad con la que dice, yo te ruego, yo te suplico. Pudiendo decir, mira, Filemón, necesito que hagas esto. Tampoco quería eso el Señor. No quería que él impusiera, sino que de la voluntad del corazón de Filemón saliera el amor. Y dice, recíbelo como mi propio corazón. Como, míralo como si me estás viendo a mí, con el mismo amor que a mí me amas. Entonces dice luego cuando dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo se refiere como diciendo, yo quisiera retenerlo aquí y sé que si tú estuvieras, harías lo mismo que él está haciendo conmigo. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizá Para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Qué interesante, hermanos, porque Pablo está como diciendo ahí, a lo mejor fue por voluntad del Señor que aconteciera todo esto, que Él se apartara de ti por un tiempo, para que ya no lo tengas más como esclavo, sino para que lo veas de una forma distinta, para que lo ames como me amas a mí en Cristo. Y dice el 16, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Miren, hermanos, cuando dice este recíbelo, habla de un recibir en plenitud. En el versículo 16 que acabamos de leer, este versículo, hermanos, saltó de allí a mi corazón, como yo lo sentí como si no fueran las palabras de Pablo, sino del Señor Jesucristo diciendo, esto es igual en la Nueva Traducción Viviente, Él ya no es más como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti, como persona y como hermano en el Señor. Miren, hermanos, es como el Señor Jesucristo diciendo, ya no más lo veréis como un esclavo. Ahora nosotros nos debemos de ver como hermanos y hermanos amados, especiales, dice la palabra. No somos más esclavos, sino somos hijos del Señor y somos hijos muy amados. Miren, hermanos, yo cuando el Señor me habla de alguna manera a través de un hermano, aunque sea un trocito, pero se me queda. Yo me acuerdo que en el campamento ya el Señor me ministraba este tiempo que yo estaba pasando. Y nuestro pastor compartió el trozo de parcela que tenía, que era como lentejas, uno de aquellos hombres, ¿no? Y decía, Rodi, aunque parezca pequeño, no dejes tu puesto. No dejes tu lugar porque es importante. Y yo le decía al Señor, aunque parezca pequeño lo que yo haga, no voy a dejar mi puesto. Pero ayúdame, Señor, le decía yo, pero ayúdame a no sentirme inútil, a no pensar que no valgo, porque valgo la sangre de Cristo de la misma manera que cada uno de nosotros. Pero a veces, hermanos, apreciamos más lo de fuera, que las grandes cosas que el Señor hace entre nosotros, por muy pequeñas que parezcan. Nosotros debemos de apreciar lo que el Señor hace entre nosotros, porque hace cosas grandes y gloriosas. A mí me encanta lo del testimonio de Jenny y Claudio. Hace unos meses yo le dije a mi suegra, yo tuve un sueño con ellos y se lo conté a ella. Y las palabras que yo le daba a ellos eran palabras escritas en la Biblia. Me impactó muchísimo y le dije a ella, y yo la veía a usted ayudando a limpiar la lepra de las paredes. Yo soñé que ella venía y pedía ayuda y decía algo como la lepra ha salido en las paredes de mi casa. Y yo soñé que ella la ayudaba a limpiar esas paredes. Y yo le decía a mi suegra, miren, hermanos, si necesitáramos de grandes hombres para ayudarnos unos a otros, aparentemente hombres que tienen ministerios extraordinarios, ahí nos mandaría el Señor. Pero el Señor se mueve entre nosotros y para eso nos ha dado a cada uno un don, un talento. No solo para servir en la iglesia, también fuera, pero primero aprendamos a amar lo de adentro y a ejercerlo adentro, y a darle el valor que el Señor le da, no el que nosotros le demos, sino el valor que el Señor le da. Porque aquello, miren, hermanos, yo cuando ellos dieron su testimonio, le digo, mira, Señor, eres tan precioso, eres tan poderoso. La oración, hermanos, yo sé que es de lo más difícil a vencer, que tú sea una rutina, que siempre la mantengas, pero la oración de los lunes es preciosa. A mí me encanta. Porque yo le digo, Señor, hay libertad de expresarte lo que hay en el corazón. Hay libertad de unirnos en uno. Porque la palabra dice que si dos se ponen de acuerdo, el Señor lo va a hacer. Hay poder en esa unión. Hay poder en la oración. Y vemos las cosas del Señor. Y yo le digo, Señor, ayúdanos a amar también esa oración. Ayúdanos a amar lo que parece pequeño, pero es nuestro sitio y es nuestro lugar. Y allí debemos de ejercitarnos. Amén. Ay, ¿por dónde me quedé? En el 16. Ahora dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Este versículo 19, hermanos, en la nueva traducción donde yo lo leí, está todo con letras mayúsculas. Y me encanta porque dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Me encanta ese amor de Pablo decir, yo te doy la garantía por el que yo te estoy mandando, por el que te estoy enviando, por el que yo engendré. De la misma manera que el Señor Jesús lo hace con nosotros. Él se puso por garantía por nosotros. Él pagó todo por nosotros y confía y tiene fe. Y seguramente el Señor no nos ve en el estado en el que estamos, sino que yo creo que ve el producto terminado. Y por eso en su misericordia nos habla siempre y nos permite trabajar para Él. Y dice el 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Ahora bien, como yo quiero centrarme un poco entre las cosas, en la palabra útil, cuando yo lo estudiaba, esta misma palabra útil que se utiliza en el versículo 11, donde dice el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, es la misma que se utiliza en 2 de Timoteo 2:21. Y vamos a leerla. A ver. Ay, no, porque luego me lo dejo. Aquí. Entonces dice, vamos a leer desde el 19, ¿les parece? Ya los he vuelto a liar, ¿no? Menos mal que no está mi hijo mayor, porque luego me echa la bronca y me dice, mamá, por favor. Entonces dice el 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Miren, hermanos, cuando yo leía esto pensaban, cuando Pablo le decía a Filemón, a lo mejor fue la intervención de Dios que quitó a Onésimo de ahí, para que él pudiera ser rescatado y volviera restaurado a él. Y dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo está utilizando, hermanos, esta alegoría de los instrumentos de honra y los de deshonra, los útiles y los que no son útiles, hablándonos a nosotros. Diciéndonos, de la misma forma que un hombre rico tiene en su casa muchos instrumentos, hay unos que son muy especiales y que se utilizan, dice, para cosas especiales. Cuando habla, hermanos, de los de barro, me llamó la atención que dice, fácilmente se rompe. Como diciendo, el Señor anhela de nosotros, que nosotros seamos esos vasos de honra, los vasos útiles, los vasos que tienen un valor, los vasos de los cuales siempre el Señor pueda servirse. Y entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Cuando habla de que si alguno se limpia, habla de qué cosas se debe de limpiar. Miren, hermanos, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, apártese de hacer maldad. Yo me quedo con cosas de las prédicas, ¿eh? Y Johnny, el domingo pasado, nos decía que el cielo se inclina a nosotros, pero que también el cielo demanda de nosotros algunas cosas. Y que muchas veces las cosas que se demandan de nosotros son las que más nos cuestan dejar. Fíjense que si nosotros, yo me pongo a pensar, Señor, si la palabra dice apártense del mal, muchas veces, hermanos, no solo por ser cristianos o conocer del Señor quiere decir que no hagamos mal. Hay muchas cosas que todavía hacemos mal. Pero fíjense qué radical, dice, apártese del mal el que invoca el nombre del Señor. Qué tremendo, hermanos. Diciendo el Señor, límpiate, límpiate, para que yo en mi casa pueda, tú en mi casa pueda ser ese instrumento de honra, del cual yo siempre pueda decir que eres útil para mí. Esto ya no entre nosotros, sino que el Señor nos pueda ver a nosotros como un instrumento útil. Dice, apártate de hacer iniquidad, de agraviar a alguien. Y ya no solo aquí, hermanos, sino fuera. No es fácil, porque hay gente que se merece que uno diga cosas. Pero yo digo, Señor, ayúdame, por favor. Porque a mí en el trabajo me pasa. Y yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús, por amor a ti, yo quiero ser amor para ella. Y quiero apartarme de agraviar, sino que tu luz, Señor, por amor de tu nombre. Pero seguramente que yo que soy la única que lucha con esto, ¿no? Ahora bien, yo... Ya ves, entonces yo le digo al Señor, pero sí es cierto que aunque caigamos muchas veces en estas cosas, el Señor dice, límpiense, límpiense, límpiense completamente, cada vez más que nuestro anhelo sea estar limpios, estar limpios, estar limpios, poder ser muy útiles para el Señor. Y entonces dice, aquí donde dice... En el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, serás instrumento. Miren, hermanos, esto donde dice instrumento, que ya a mí me impactó mucho, dice, serás un instrumento. Habla de que seas una vasija, un vaso, y tiene la acepción también de la palabra esposa. Entonces dice, específicamente... La esposa como contribuyendo a la utilidad del esposo, ese instrumento. Nosotros somos la esposa por la cual el Señor viene un día. Y dice, mi anhelo de haberte limpiado, de haberte restaurado, de haberte hecho útil, es que contribuyas, fíjense, a la utilidad del esposo. Y yo decía, miren, hermanos, qué tremendo cuando nosotros nos negamos a servir al Señor. Qué tremendo. El anhelo del Señor es que contribuyamos con el esposo, es que seamos ese instrumento que el Señor puede utilizar para bendición dentro de su casa y fuera. Me llamó muchísimo la atención porque es como esa esposa por la que el Señor viene. Porque yo muchas veces digo, Señor, si tú no tienes necesidad de nosotros, pero ciertamente que su anhelo sí es que seamos útiles, que contribuyamos con el Señor para honra de su nombre y para que los de afuera puedan ver el amor de Cristo que un día fue alcanzado, nos alcanzó el Señor a nosotros. Y de todo esto, hermanos, me impactó, porque yo le decía, Señor, como esa mujer de Proverbios, así nos verá el Señor, así esperará venir y encontrar una mujer virtuosa delante de Él, una mujer limpia, una mujer útil, una mujer muy hábil para trabajar para el Señor, para llevar ese alimento del que la palabra habla también a otros. Porque yo, hermanos, el capítulo de Proverbios me encanta, pero también veo a la iglesia reflejada ahí. Y también sé que somos una esposa, una novia por la cual viene, que dice que no tiene tacha, ni mancha, ni arruga en ella. Y por eso dice el Señor, límpiense, porque entonces yo puedo glorificar mi nombre en los utensilios que son honrosos. No somos utensilios de deshonra ni de vergüenza, sino de honra, que llevan la gloria del Señor a donde nosotros vamos. Y dicen, y quiero terminar con un versículo que está en 2 Corintios 3:6. Y a veces, hermanos, era lo que yo le preguntaba al Señor, que también ministró este versículo muchísimo en mi corazón. Señor, ¿y cómo hago yo para volver a llegar? Hermanos, siempre lo digo de verdad con temor del Señor, no que yo me sepa todo, porque yo hay muchísimas cosas que no me sé. Pero sí sé una sola cosa, que la gracia del Señor en mí puede alcanzar a través de su Espíritu Santo a otros. Y yo le decía, Señor, ¿cómo hago para poder pararme allí otra vez y no sentir esta carga pesada que tengo, que me impide, que me hace tartamudear? Es que me sentía tan mal y tan rara, hermanos, que no tengo palabras para explicarlo, pero sé que la palabra del Señor, ministrándose a mi corazón y a mi vida, me volvió a libertar de algo que no procedía del Señor. Y me hizo nuevamente útil. Y entonces dice 2 Corintios 3:6. ¿Esta qué versión es, Ed? La Reina Valera, vale. Entonces dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice la LBA, el cual nos capacitó para ser ministros. Nosotros ya fuimos capacitados en el Señor Jesucristo para poder ejercer en el nombre del Señor el ministerio. Ya fuimos capacitados, solo tiene que venir de verdad, hermanos, el Espíritu, ministrarlo y hacerlo vida en nosotros, no creyendo que es por nosotros, sino porque dice que Él fue el que nos capacitó a nosotros para poder ejercer en ese ministerio. Y dice, ahí está la RBA para que la vean bien, vale, voy a leer la LBA. El cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata, mas el Espíritu da vida, dicen esta. Él es el que nos da vida. Él es el que trae el aliento, Él es el que nos capacita. Y hoy ese Espíritu vive, mora, habita. Ese Espíritu es las arras, es el sello, es la garantía que tenemos nosotros de que en el nombre de Jesús, por la capacidad que su Espíritu Santo nos da, podemos caminar en libertad para el Señor, siendo útiles y provechosos al Esposo que un día viene por nosotros. Competentes, aptos, llenos de lo que el Señor quiere que estemos llenos, que es de su verdad, de su justicia, de su amor, de su paz, de la bondad que tenía Filemón también, que le hizo, hermano, entre otras cosas, ser apto y capaz de poder perdonar a Onésimo y de recibirlo nuevamente, y ya no más como esclavo, sino como hijos del Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. We'll be right back. Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.